un saludo y gracias por el acompañamiento extraordinario de muchos sonorenses que están aquí expresando su respaldo, su reconocimiento al presidente López Obrador, conmemorando 4 años de que llegamos al gobierno e inició la transformación de nuestro país, y respaldando también a nuestro presidente por los 2 años restantes. Debe saber el presidente López Obrador que cuenta con nosotros para seguir impulsando la transformación de nuestro país, porque sabemos que falta todavía mucho por hacer. Gracias.